asesino acaba con los humanos. Que me traigan más tequila y al rato todo pagamos. ¿Para qué me cuido tanto si de este mundo nos vamos? Y un buen conjunto norteño, cantinero, no te rajes ni digas que tienes sueño. Me gusta ver que amanezca, dice sonriente un norteño. Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre que cuida mucho su lana, muy codo y no gasta el cobre. Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe. Lo bueno, mujeres al por mayor. El dinero hay que gastarlo, metalizado no estoy. ¿A qué vienes a este mundo si no se viene a gozar? Dinero nunca te llevas, ¿en qué lo vas a gastar? Interpreta mi silencio, por puños va a derrochar. Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre que cuida mucho su lana, muy codo y no gasta el cobre. Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe.